Historias con identidad. El origen, de Carol Inturias. ¡Qué lindo teatro! ¿Puede ser que haya un problemita con las luces? ¿No me ven así como morocha? Es raro. Bueno, sí, soy negra. Ahora hay un nuevo concepto. Yo soy descendiente de pueblos originarios. Y como descendiente de pueblos originarios, no estoy de acuerdo con festejar el descubrimiento de América. Nosotros ya estábamos acá. Bueno, el feriado que lo dejen, porque a los originarios nos gusta dormir hasta tarde. Ahora se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Muy bien. Pero queda un poco de discriminación, ¿no? En la tele, por ejemplo. No hay muchos morochos. Salvo en Policías en Acción. Ahí les rompemos el locote a todos. Yo, como descendiente de pueblos, bueno, díganme negra porque es más corto. Como negra de Argentina, estoy orgullosa porque tenemos a la negra Bernassi, al negro Dolina. Tuvimos a la negra Sosa, el negro Olmedo, el negro Fontana Rosa, el negrito Fontova. Ellos se fueron, pero dejaron una obra genial. Es que los negros nos podemos ir, pero antes tenemos que dejar el trabajo hecho. No, si yo antes no me reía de todo esto como ahora. Cuando era chica me sentía diferente a mis compañeros. Me veía más morocha con el guardapolvo blanco. En la secundaria fui a un colegio privado con uniforme. La camisa era blanca. No, pues si por eso no seguí medicina. En la escuela, para el día de la primavera, me eligieron Miss Bullying. Ahora de grande, si me discriminaron, lo siento mucho. Que me disculpen, pero ni me di cuenta. Estaba en la mía, mirando para adelante. Una compañera de laburo me dijo, sí, pero ¿qué pasa si te gusta un chico que discrimina? ¿Me deja de gustar porque es un tarado? Y vos sos bastante tarada también. Bueno, esto último lo pensé, pero no se lo dije. Yo soy un poco así. Si alguien me dice algo que no me gusta, me callo. Junto, junto, junto, junto, como una cartonera del resentimiento. Es que yo soy hija de bolivianos y somos muy introvertidos. ¿Te parece que con lo que nos pasó después de 1492 vamos a tener ganas de salir a conocer gente nueva? Yo fui a Bolivia. Es un país muy hermoso. Tal vez le llamaría la atención, no vi ni una sola verdulería. Como saben, Bolivia perdió la salida al mar, pero mantiene el cuerpo de marina porque tiene la esperanza de recuperarlo. Total, al militar no le molesta estar al pedo. ¿Saben? Mi mayor orgullo es que es el único país del mundo donde McDonald's no tuvo éxito. Y sí, ya nos comimos el chamullo de oro por baratijas, no nos van a comprar esas hamburguesas pedorras y caras. Miren, si vamos a los orígenes, mis antepasados serían los incas. No, eran un pueblo muy avanzado, hacían trepanaciones de cráneo. Después vino el Renacimiento. Ay, sí, en Europa se desarrollaron las artes, las ciencias. ¿Pero gracias a qué? Gracias al oro y la plata que se llevaron de Latinoamérica. ¿Vos sabés quién lo sponsorió a Leonardo da Vinci? Nosotros, papá. Ya sé, me fui muy atrás. Pero está bueno, ¿no? Porque para poder decir yo sé quién soy, tenés que saber de dónde venís. El origen de Carol Inturias, Teatro por la Identidad. Si tenés dudas sobre tu identidad, consultá con las abuelas de Plaza de Mayo. Te estamos esperando.